Buenos días, señor. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, señorita. Mi nombre es José Lara. ¿Podría hacerle algunas pequeñas Sí, preguntas? señorita, no hay problema. Bien, cuénteme, ¿cómo está afrontando la pandemia en el rubro de su negocio? Bueno, señorita, he tenido que dejar mi puesto porque las ventas de artículos de librería y bazar se prohibieron y comencé a vender vía WhatsApp. Cuénteme, ¿cuáles han sido los problemas más fuertes durante la reactivación de su negocio? Durante 2 meses no hubo ingreso por la incertidumbre y el tercer mes la necesidad me obligó a vender vía WhatsApp. ¿Cómo ha podido resolver o sobrellevar estos problemas? A través de las ventas online, conectándome con familiares, amigos y antiguos clientes. ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? Bueno, lo más crítico es que tengo menos clientes. ¿Actualmente sigue ofreciendo sus mismos productos o ha incluido nuevos artículos para su negocio? Bueno, actualmente he incluido nuevos productos, mascarillas, alcohol, gel, guantes, inclusive buzos de protección, porque las personas compran más ese tipo de productos. ¿Qué solución le gustaría que hubiera para ese problema? Bueno, que las ventas sean presenciales y se encuentre una vacuna contra el virus. Muchas gracias.